adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará. Cristo, Cristo, la oscuridad tiemblante, Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiemblante, Cristo, Cristo. Hoy sopla viento en mí, que te adore a ti otra vez. Cantaré, Cristo, Cristo, la oscuridad tiemblante, Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiemblante, Cristo, Cristo. Cristo, Cristo, la oscuridad tiemblante, Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiemblante, Cristo, Cristo. Con tu poder las tinieblas vencerás, no hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. Cristo, Cristo, con tu poder las tinieblas vencerás, no hay.